¿Qué pasó? Pues mira que aquí estoy, trayendo guapería con el Sambo 21, vengo sábado y vacilando. Y a todo el mundo aquí estoy invitando, pa' que te agarres, pa' que te subas. ¡Ven conmigo!